es triple, como el sanguche de miga, pa' que la cante una amiga. La la la la la la la la. Es triple como en el básquet, cuando se tira de lejos, para que la baile un viejo. La la la la la la la la. Además de triple trunca, por su final trabadito, se me complica un poquito. La la la la la la la. Chacarera triple y trunca, juguetona y bien contenta. La la la la la la la, baila y canta como venga. Mi chacarerita es triple como algunos alfajores. Convídale a los cantores. La la la la la ira ira ira. Triplea como las pilas que uso en el MP5 para escucharla el domingo. La la la la la ira la ira. Como la vacuna que le han puesto a mi hermanito, como chilla el pobrecito. La la la la la y la la ira. Chacarera triple y trunca, juguetona y bien contenta. La la la la la la la la, baila y canta como venga. Se va la otra. ¿Qué? ¿A dónde dice que se va? No. Se va la otra. ¿Y por qué se va? Tercera. La chacarera triple tiene una tercera parte, pero corta pa' que no arte. Lara, lara, la ira, la ira. Chacarera triple y trunca, juguetona y bien contenta. Lara, lara, la ira, la ira, baila y canta como venga.